A veces, peor. Parece que hasta quisieras volver atrás y revivirlo todo. El país que le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos, en realidad, ya se lo dejaste. En octubre del 2011, luego de 2 años de preparación con acompañante terapéutico, un grupo de 28 mujeres, expresas políticas, realizamos una denuncia penal por violencia sexual durante la dictadura. Nunca habíamos podido hablar del tema, ni con nuestros maridos, ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestras madres. Nos llevó más de 30 años poder decir lo que nos habían hecho. Denunciamos a más de 100 personas que en aquel entonces integraban el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Han pasado 6 años. En este periodo ya fallecieron 3 compañeras. Dicen que poder realizar la denuncia y poder hablar de los hechos es sanador. Yo creo que en parte es sanador, pero también es muy removedor y muchas compañeras se están enfermando. A pesar de que denunciamos a más de 100 personas, oficiales, médicos, enfermeros, psicólogos y personal de tropa, solo hay uno procesado. El capitán Asencio Lucero se presentó a declarar y dijo que era cierto todo lo que nosotras decíamos que nos habían hecho y que además todos los oficiales lo sabían. A pesar de esto, no fue procesado ni por violencia sexual ni por torturas. Fue procesado por reiterados delitos de privación de libertad. Hace 40 años espero justicia. No hay derecho. Cielito, cielo que sí. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Sábados de 8 a 12 horas. Aquí en Radio Ciudadana, la 103.3 FM. Contra información. La Gaviota FM, la radio que vos haces como vos querés. Exacto, por eso que le hemos denominado Contacto con el Sur, un encuentro cercano entre las comunitarias, tanto en este dando el inicio, Uruguay, esperamos que los amigos de Argentina se integren. Exacto, poco a poco se va llegando. Creo que aquí en Venezuela y especialmente en el estado Monagas estaremos saliendo otra vez comunitario 96.7 FM. También estaremos otra vez de Bárbara, 96 FM, para los amigos de la Fundación Benito Quirós, 104.9 FM. En Junín estaremos saliendo otra vez de la 93.3 FM. En Los Godos por Conexión, 91.9 FM. Los amigos de Nuevo Amanecer, 103.5 FM. Shirishu, 98.5 FM. Zamorana Aéreo, 98.1 FM. Vanguardia Comunitaria, 103.3 FM. Las Cocuizas, 92.1 FM. Caripiteña, 98.5 FM. El Rials, conocida como Apamat, 103.3 FM. Luminares, 88.1 FM. Costa Líder, 88.1 FM. El municipio de Costa. La Nueva Bolivariana, 95.1 FM. Patriótica Libertadora, 101.7 FM, Conciencia, 107.3 FM, Ribeña, 103.7 FM, Planeta, 98.5 FM, Orquídea, 93.9 FM, Chévere, 106.9 FM, Manantial, 95.9 FM, Coro, 94.9 FM, San Vicente, 93.1 FM, Cunaviche, 106.3 FM, Emisoras de los Tres, 91.5 FM, y los amigos de Proyección, 93.9 FM, son las emisoras que hasta este momento han compartido y están ya marcando e identificándose que están haciendo M del Carmen allá en el Uruguay. Rubén, ¿cómo va a ser la conexión? ¿Cuáles son los amigos que estarán retransmitiendo la señal desde aquí, desde Venezuela? Y para todo el mundo, lo que estén escuchando en la web www.comunitario967fm.blogspot.com y la emisora más de los medios comunitarios alternativos, comunitariosfm.blog. Compañeros de Venezuela, acá Radio La Gaviota 103.3 FM, La Voz del Cerro 93.3 FM, La Trinitaria de Flores 90.3 FM, La Floresta Canelones FM, Del Carmen 105.3 FM, El Arcángel 91.3 FM, Uruguay al Mundo FM, Graffiti FM, La Voz del Paso Canelones. Y las páginas web son www.uruguaymipaisblogspot.com, www.laflorestacanelonesblogspot.com, www.uruguayalmundo.mex.tl, www.fmdelcarmen.com, www.graffiti.obligo.com.uy. Estas son las emisoras que estarán transmitiendo desde Uruguay en contacto con el sur. La Gaviota FM. Hacer valer el derecho a la comunicación. Elegí siempre la radio comunitaria. Si usted quiere beber, es problema suyo. Si usted desea dejar de beber, es problema nuestro. Los martes de 11 a 12, alcoholismo, enfermedad. Conducción, Miguel C., José Q., Rubén S. Seguimos en Contacto Sur y bueno, vamos al entrevistado del día de hoy, ya conocido por todos ustedes. Me estoy refiriendo a Raúl Campanella, integrante del Partido Obrero Revolucionario Trotskista Posadista Frente Amplio. Raúl, un gusto tenerte en radio. Gracias Rubén. Hoy es una linda jornada, un lindo día en Montevideo y calculo que en el Uruguay todo y en la región. Y estamos pronto acá, digamos, para intentar razonar juntos. Eso de razonar siempre es medio, medio bravo, pero es bueno, una aspiración. Es una aspiración, ¿no? Es un mal necesario en la sociedad. Está bien. Hay que poner pasión y... Exacto. Raúl, un año que se presenta con muchas elecciones. Yo digo muchas elecciones porque tenemos elecciones en Uruguay, elecciones en la Argentina y elecciones en Bolivia. Bueno, sí, con distintos panoramas, ¿no? Pero me parece, en opinando, ¿no? Y en la opinión va una parte de subjetivismo, ¿no? Y de intención, y es lógico. Creo que vamos bien, a pesar de los pesares, va muy bien las perspectivas. En lo inmediato, las poblaciones de algunas naciones importantes de América Latina la están pasando negras, ¿no? Desigualdades hay en todos lados. Uno de los problemas que al menos el Partido Obrero Revolucionario de Uruguay, parte de la internacional, la cuarta internacional posadista, que apoya aquí la candidatura del compañero Daniel Martínez, aspiramos y proponemos y defendemos que hay que darle contenido a lo que falta por hacer en Uruguay. No basta decir, bueno, lo que hemos hecho, y se detalla lo que hemos hecho, y está bien, y es correcto, porque hay que regar la memoria de la población y de sectores de la población con menos vida sindical, vida política, vida organizada. Hay que ayudar, tenemos que ayudarnos a razonar, pero al mismo tiempo hay que decir cómo vamos a intervenir sobre los problemas gruesos, importantes, en un sector que, mirado globalmente, no es el mayoritario de la población, pero que tiene, como se le llama en los últimos tiempos, necesidades básicas insatisfechas y algunas muy insatisfechas. Y ahí se gesta, Rubén, y lo pongo en primer lugar, el círculo vicioso de la desigualdad. La desigualdad no es solo la desocupación, no es solo la marginación territorial, social, cultural, sino pueden ser, llegar a ser los bajos salarios, ¿no? Que no permiten una vida adecuada de muchas familias. Entonces, hay que referirse a cómo vamos a intervenir. En nosotros, y corto acá porque se está haciendo muy largo esto, somos partidarios del socialismo, pero el socialismo no se instala de un día para el otro. La revolución lo está mostrando Venezuela, lo está mostrando el proceso de Bolivia. No es la toma del poder tipo 1959 en Cuba, es un proceso progresivo y acumulativo que tiene que dar saltos. Y uno de los saltos, creemos nosotros, es, primero, reivindicar al Congreso del Frente Amplio, que ha propuesto nuevamente, en forma indirectamente y bastante directamente crítica a la dirección del Frente Amplio, una nueva Constitución de la República que habilite una intervención superior del Estado Nacional, ¿no?, en la planificación de la economía, en la gestión y en la planificación económica y en la intervención de la población, en el control y en la iniciativa democrática y nosotros creemos que revolucionaria de la economía, ¿no? Y para eso hay que volver, creemos nosotros, Rubén, y llamamos a todo el mundo que tenga oportunidad, y ahora todo el mundo tiene oportunidad de acceder a los documentos originales del Frente, como el discurso del general Sereñi, que no fue un discurso de Sereñi, lo hizo Sereñi en nombre de la dirección del Frente Amplio. Ahora el 26 de marzo se cumplen 48 años y las 30 primeras medidas de gobierno. Y no fue por casualidad, sino por causalidad, que el Frente Amplio planteaba formas, métodos, concepciones, proyectos y programas de intervención del Estado. Por ejemplo, en el comercio exterior, ¿no? Porque a todo el mundo se le pregunta a Carolina Cose, al compañero Andrade, al compañero Daniel Martínez, al compañero Mario Vergara, bueno, ¿y dónde salen los recursos? Y hay que decirlo. Hay que decirlo. Todo el mundo dice, bueno, nuevos impuestos, capaz que sí, que no, pero bueno, el asunto es que el Estado tenga más poder en la economía. Por algo se planteaba en otro momento, en aquel momento, la nacionalización de la industria frigorífica, la estatización de la industria frigorífica, de la banca, ¿no? Nosotros no planteamos un tomar el programa del 71 y exponerlo y decirle ya, ¿no? Como dicen algunos, ya, el socialismo ya, la revolución ya. No, decimos, bueno, vamos a aumentar la planificación, porque si quedamos en manos de las grandes empresas, de las transnacionales, que algunas están yendo en estos días, ¿no? Y dejan algunos buracos difíciles de llenar, porque Ahora, una pregunta, ¿no? Porque qué casualidad que en año electoral justamente estas grandes empresas aliadas a lo que es, ajá, el capitalismo internacional, sí, sí, decidan dejar Uruguay, ¿no? Seguramente hay una combinación de factores donde no lo político, como vos decís, sugerís, no lo decís, y lo social está inmerso. Y al mismo tiempo, que bueno, como es tan simple hoy, concentro. Termino de concentrar como la Palmolive, ¿no? O Colgate, en México, suponete. Termino de concentrar allá lo que ya elaboro allá, concentro más allá. Que es una lógica entre la planificación de las empresas transnacionales. Es decir, yo le veo intencionalidad política posiblemente, pero además son medidas donde las empresas, ¿qué le importa el desarrollo de un país u otro país? El desarrollo de ellos. Tanto que el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que lo vienen hackeando Wall Street y las grandes empresas transnacionales, ¿Qué dijo? Primero Estados Unidos, vamos a desarrollar a Estados Unidos, porque se han ido al mundo las empresas transnacionales. ¿Buscando qué? Las ventajas. Cada país se baja, es una forma medio ordinaria, de los lienzos, ¿no? No está bien dicho, pero bueno. Cada país hace más concesiones a las empresas transnacionales para que vengan. Entonces competimos entre nosotros. Claro. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Y eso es reembromado. Por eso uno de los déficits de América Latina... Que uno de los déficits que hay en otras partes del mundo, que por suerte no lo tiene Uruguay. Uh-huh. Por suerte no lo tiene. Uh-huh. Y eso se debe principalmente gracias a estos últimos 12, 13 años, que es la protección que tiene el trabajador en el Uruguay, cosa que en otros países no la tiene, ¿no? Claro, claro. Es muy importante. Otro día en una reunión con Daniel Martínez en San José, hace algunas semanas, yo dije, yo quiero hablar de mi pueblo, dije en la reunión, que es ese Paysandú. Ha habido inversiones en una fábrica moderna, Pili, que exportaba a Venezuela. Y Venezuela, por H, por B o por C, pagaba bastante más de casi el 100%, casi el 200%. Sí, pagaba dos veces lo que valía la leche en realidad. Me parecía una exageración, pero bueno, Venezuela tuvo que suspender esas importaciones y Pili se cerró. Pero yo decía, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pero vamos a entendernos, no es culpa de el mercado internacional, sino también es culpa de la planificación que tenían las empresas en su momento. Porque estaban, ellos sabían perfectamente que le estaban pagando por sobreprecio de lo que en realidad valía la mercadería, ¿no? Todo correcto. Todo correcto. Y ahí voy a entrar a otra cosa, que justamente, ¿no? Qué casualidad. Ahora este grupo que se dice apolítico, pero que en realidad integra el Partido Nacional, como es el grupo de Todos por Uruguay, algo de eso, ¿no? Uruguay entre todos y eso. Ellos no lo integran, pero claro. Pero la base está ahí. Igual. La base está dentro del Partido Nacional. Dice que van a ir el lunes. Dice que van a ir el lunes. Con agua sucia. Con agua. Con agua de, exacto. Ahora, yo hago una pregunta. Un sarcasmo. Esas personas, ¿no? Esos productores, ¿en cuánto vieron aumentados sus capitales en los últimos 12 años, uh-huh, como nunca en la vida lo habían visto, uh-huh, y ganaron platales, uh-huh, porque conseguían mercados, uh-huh, por todas partes del mundo y los consiguen hasta el día de hoy? Se le abrió ahora el mercado ganadero de vuelta en Japón a Uruguay, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánta ganancia tuvieron? Porque yo la verdad veo las manifestaciones que hacen ellos y van en Mercedes-Benz, van en Volvo, van en 4x4, van en autitos de dos pesos, pero Rubén, de alta gama, pero ¿no? además el sistema capitalista, la base del sistema capitalista es la competencia, ¿no? Que ellos le llaman libre, que de libre no tienen, no tienen nada de libre, ¿no? Porque vienen las transnacionales y se acaba la libre competencia. Entonces ellos compiten entre sí, ¿verdad? El que tiene más espalda, más crédito, más tecnología, ¿no? Si tiene más crédito, tiene más tecnología. Si tiene más acumulación, tiene más tecnología. Elimina al otro. Ahora, ¿tiene que ser el pueblo uruguayo, los trabajadores uruguayos, el que gana el salario mínimo? ¿Alguno de los 40.000 trabajadores que están en el seguro de desempleo? ¿Los jubilados? ¿Las maestras? ¿Los que sostengan a las empresas privadas? Nosotros sostenemos... No hay que equivocarse. Al gobierno uruguayo y al pueblo uruguayo le conviene que las empresas funcionen, cualquiera sea. Sí. ¿No? Pero no somos responsables del funcionamiento de las empresas. No es el pueblo uruguayo ni el gobierno uruguayo. Porque acá aparecería, fíjate que hay cualquier, el mínimo problema, ¿a quién apuntan? No apuntan a la Fleischmann, no apuntan a la que cerró, no apuntan al señor Noya, el gerente y dueño de Pili, que además... la industria láctea de Paysandú, que además todo lo que invirtió, o por lo menos el 80%, es crédito del Banco República. Así que esa planta es del Banco República, que fue lo que nosotros planteamos en San José. ¿Qué vamos a hacer? 200 trabajadores más al seguro de paro, no vuelven más, queda un peso muerto en la economía, los trabajadores quieren hacer una cooperativa, pero si no tienen, si no tienen sostén del Estado, sostén no, si no tienen... Si no interviene el Estado, que es el dueño real, no pueden sostener la cooperativa. Claro. Ahí tenemos el ejemplo de Pailana. Exactamente. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los trabajadores hacen un esfuerzo. van a hacer un esfuerzo mayor, si tienen la cooperativa, para aumentar la producción, para aumentar la productividad. Pero el Estado tiene que intervenir. Ese temor, Rubén, y es un punto que algún día habrá que preguntárselo a muchos compañeros, ¿por qué si el Frente era tan defensor de la intervención y de la gestión del Estado en la economía, por qué nos pasamos al otro lado? Y tenemos un pánico a hablar de la intervención del Estado en la economía. Y se nos, las cooperativas, aquellas lucecitas prendidas al socialismo que le llamó el expresidente Mujica, mueren porque quedan dentro del, no del sistema capitalista uruguayo, compitiendo con otros capitalistas inversores uruguayos, sino con las empresas transnacionales. ¿Claro? O con naciones enteras. Pero tú das un muy buen ejemplo, ¿no? De este señor Moya que pidió al Banco República financiación para comprar toda la maquinaria, ¿no? Pero todos estos productores rurales que van a ir a hacer manifestaciones ahora al Consejo de Ministros, resulta que todos ellos tienen préstamos impagos con el Banco República, aunque ellos tuvieron muy buenas ganancias durante todos estos años. Sí, sí. A ellos en realidad lo que les molesta es la ley de 8 horas en el campo, todas las leyes patronales, la ley justamente sobre los accidentes de responsabilidad penal. Claro. Eso es lo que les molesta a ellos, porque ellos estaban acostumbrados a la explotación máxima. Ojo, y tenemos gente común que los defiende todavía, eso es lo que más me molesta, ¿no? Pero fíjate, y no es un palo para nuestro compañero ministro de Relaciones Exteriores, pero si alguien lo quiere tomar, que lo tome como un palito. Ni cuando estaba en el Senado, llegó a decir, fíjate, porque él viene con una estructura, es un problema social, claro, un problema político, y un problema de clase. Me acuerdo que Rodolfo dijo, ¿no? Dijo, si se me cae el peón, se me cae el peón de caballo. Sí. Tengo yo la culpa. Eso llegó a decir cuando se estaba discutiendo, ¿no? Y entre otros, las bancadas del Frente, y me acuerdo que hizo punta el Óscar Andrade, ¿no? Que era diputado, ¿no? Estaban peleando por eso. Además, decían, ¿no? Una noche negra cantaban. Se vienen reclamos de todo tipo. Al contrario, las patronales que no son bobas, ¿no? Nacionales o transnacionales, tomaron precauciones. Claro, vos tenés unas cosas, los accidentes en lo que era la construcción. Que habían accidentes semanalmente. Sí, sí. Ahora es un accidente cada tanto. Sí, que siguen habiendo accidentes, lo siguen habiendo. Claro. Pero a veces también es la imprecaución. Porque si vos sos empleado, vos tenés que exigir tu derecho de decir, no, yo no subo ahí arriba si no me hace el acné. Claro. Lo que pasa es que, claro, eso se dice cuando hay un comité de obra, claro. ¿Viste? Cuando está el sindicato presente, a veces se le hace muy difícil a la gente, y en la construcción hay mucho trabajo negro, mucho trabajo precario. Sí. Entonces ahí. Y en el campo más todavía. Pero yo creo que tenemos esta discusión, Rubén, como vos decías, porque hay gobiernos del Frente. Yo creo, incluso, mirá lo que voy a decir, capaz que alguien me corrige con razón. Incluso desde el punto de vista del funcionamiento del sistema capitalista, el único partido, movimiento, dirección que puede dar estabilidad al país es el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tiene autoridad social de masas en los trabajadores, no electoral solo. No electoral, porque una cosa es lo electoral. Bolsonaro ganó un 6, un 7% de votos que iban al Partido de los Trabajadores, por errores propios del Partido de los Trabajadores, sobre todo el gobierno de Dilma, por limitación cultural de la gente, por los medios, por lo que fuere. Ese 6 o 7% que cambió determinó el triunfo de Bolsonaro. ¿Pero quién sostiene a Bolsonaro? El Brasil, las organizaciones políticas y sociales. Y religiosas. Son el sostén, el sostén del progreso de Brasil, del Brasil. No lo tiene Bolsonaro. Bolsonaro tuvo votos, pero tuvo el 30% de los votos, un poco más del 30%, de los votos totales, porque junto con los 45 millones de votos al candidato del PT, que no eran todos del PT, pero que fue el de segunda vuelta, hubo la misma abstención. Claro. Hubo más de 40 millones que no votaron. Ni votaron por el PT, pero no votaron a Bolsonaro. Entonces, esas grandes mayorías sociales, ¿no?, son las que tienen que expresarse en Uruguay, ¿no? Y yo creo, y aprovecho porque lo venía pensando, ¿no? No es que uno es un gran pensador ni nada por el estilo, pero piensa como cualquier ex vecino. Las campañas, ¿cómo hacer la campaña? La campaña, Tabaré dijo, Tabaré Vázquez, que hizo aquella reunión ahí en Suárez y Reyes, con todo el Frente Amplio a fin de año, de despedida, dijo, a nosotros no nos gana nadie, como ya se demostró, en el contacto directo con la población. Ahora, tampoco es el contacto directo de ir con la verdad eterna, a repetir lo mismo que yo digo en la radio, voy a la feria, lo repito, voy a la otra radio, lo repito, en el volante, lo repito, en el cartel, lo repito. Hay que escuchar, mucho escuchar, muchísimo escuchar para luego poder responder. Porque nadie sabe mejor de sus necesidades que la población. Y esta población se ha demostrado inteligente, si no, no hubiéramos accedido al gobierno, si no, no hubiéramos salido de la dictadura, si no, no hubiéramos defendido las empresas públicas, si no, no hubiera habido el no del 80, ¿no? Toda la historia de América Latina y de este país se puede resumir, ¿no?, En un movimiento obrero. En un movimiento obrero que se unificó y que permitió y admitió y promovió y organizó la fundación del Frente Amplio. No lo digo yo, lo dijo Sereña ahí. Aunque en algunos lados le sacaron esa partecita, porque se ve que algunos compañeros dijo Sereña, somos un movimiento nuevo, tienen razón, pero tenemos un viejo programa, el de la Convención Nacional de Trabajadores. Entonces, este país, yo no estoy cantando victoria, tenemos que ganar la elección. No, pero yo creo que empezó la reacción del Frente Amplio. Lo vi en Paysandú, en el acto del 5, lo vieron todos los que fueron al acto en el Parque Rodó. Empezó la reacción desde abajo, la convicción junto con la alegría, ¿no?, y la responsabilidad de decir, de vuelta digo, cómo vamos a abordar, por ejemplo, el problema de las cárceles. Es un reproductor de delincuencia, más que reproductor, un amplificador. Sí. Plenamente. Entonces, de acuerdo. Esos problemas, no basta decir, mirá lo que hemos hecho la cárcel acá, esta cárcel acá. Yo no estoy de acuerdo con las grandes cárceles, me parece que son... Tiene que ser, en realidad tendría que cumplir el funcionamiento de ser autocorrección. Indominable, claro. Como la cárcel que está acá, en Punta de Rieles. Sí, aunque es media grande. ¿No? Está, pero igual, te digo, dentro de todo, hay un sistema que sí que está dando resultados, buen resultado. ¿No? Pero aparte, ya que entraste en este tema, hay nostálgicos de la dictadura que están pidiendo firmas para que el ejército ande en la calle. Sí. Y esos son nostálgicos de la dictadura. Sí. Sin lugar a dudas. Estoy refiriéndome a un coterráneo tuyo, a la Reñaga. No, la Reñaga, sí. Sí, un dirigente estructural del Partido Nacional. Mi padre era blanco independiente, era juez de paz, y cuando iba a Paysandú iba a la tienda de la Reñaga a hacer vida política, a enterarse, digamos. No iba al club, al Diego Lama o al otro, no iba a la tienda de la Reñaga. También se dedicaban a las carreras, ¿no? Eran los promotores del club. Y él hizo un... Porque, permitime esta salvedad, yo estoy seguro que, por ejemplo, en Rocha nunca más va a ganar a nadie que no sea el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio restituyó el Estado en Rocha, no había Estado en Rocha, ni se cobraba impuestos, ni se pagaba a nadie, era una catástrofe. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Nacional, era una catástrofe. En otros departamentos, por el ambiente social, cultural, organizativo, no digo que sean superiores los sanduceros a ningún otro departamento, pero hay una estructura social dado por el último impulso industrialista que hizo el Partido Colorado con Luis Valle. Entonces hay una clase obrera disminuida, pero hay una clase obrera. Y la Reñaga hizo un gobierno, es más fácil que hacerlo acá con Daniel Martínez. Él hizo un gobierno férreo, porque viste que él es un loco medio prepotente, medio, él se lleva por delante todo. amenazaba a sus directores. Hizo también un estadio que se estaba quebrando todo, ¿no? Hizo un estadio que se estaba quebrando al poco tiempo. No, el estadio, ¿qué pasa? Los griegos hacían en un pozo, hacían los grandes teatros. Y ellos hicieron lo que le llamaron un hormiguero. Ahora, yo no soy partidario de llevar una crítica acérrima a las obras, ¿no? A las obras, por ejemplo, como hizo muchos compañeros del Frente Amplio, casi todo el Frente Amplio, a las del centro de Paysandú, la semi-peatonal. Yo siento que lo vamos a usar después, lo va a utilizar la gente se adueña. No, sí. Vayamos a los problemas esenciales, no hagamos política barata. Pero Jorge, va mal, ayer salió una encuesta que Lacalle Pou, que aparte parece que perdió algo de votos con el señor Sartori, más que lo duplica, lo triplica. Sí. Entonces, esta elección, nuevamente, a pesar de esta campaña de Jorge Larrañaga, por un tema de supuesta seguridad. De supuesta seguridad, usando el terrorismo social, ¿no? Usando el terrorismo social, no lo va a llevar a ningún lado. Vos sabés que yo lo vi muy desubicado porque no lo había visto de esa forma, y él en un encuentro que tuvieron, creo que fue en Rocha, él dijo que no sean estúpidos, refiriéndose a la gente que decía que él estaba invocando a que volvieran los militares, de cierta forma. O sea, ya él sabiendo de antemano que él pierde de vuelta. Capaz que también no sube más la escalera de él. Bueno, es un tema que él lo tendrá que resolver con su gente. Particularmente no me interesa mucho eso. Como revolucionarios que nos consideramos, no tenemos intereses personales ni disputas personales, incluido Jorge. Sí. Yo estuve en un encuentro, fíjate cómo era, en un encuentro cuando yo integraba el gobierno de Montevideo, Tabaré Vázquez intendente, era intendente año 93, más de 25 años. 25 años atrás. No, sí, seré grande, Rubén. Fuimos, ¿y sabes con quién lo recibió a Tabaré él? Con el gremio, con la de John, como diciendo, mirá, vos de izquierda, pero mirá yo, acá tengo lo de, sí, claro, lo de John. Y me acuerdo de una anécdota, que un trabajador, dirigente de John, empezó a hablar y dijo, qué alegría tener acá juntos a un intendente de izquierda y un intendente de derecha. Y dice Jorge Larrañaga, ¡epa, che, que yo no soy de derecha! Dijo en aquel momento. En aquel momento. 93. Pero él está haciendo algunas políticas. Fíjate que sacaste vos el tema, ¿no? Sí. La calle Pou se corre al centro. ¿Y cómo es la concepción que usa? ¿Cómo dice? Remover, perdón. No es más la calle Pou. Bueno, está. Pero la palabra que usa, ¿cómo es? Promover. Promover, no, sí. No, evolucionar. Evolucionar a partir de lo que tenés. Claro. ¿No? Entonces lo obligó a Larrañaga a correrse de lo que era el centro político del partido a la derecha. A la derecha. Es un problema de Larrañaga. Hoy, yo creo, Jorge Larrañaga está en la peor condición. ¿Sabes por qué? Porque cada uno, el Partido Obrero Revolucionario es lo que es, pero sabe dónde está, desde siempre. ¿No? Jorge Larrañaga hoy no sabe dónde está. ¿Dónde está Jorge Larrañaga? ¿No? ¿Dónde está? Claro. Él, como dicen nuestros amigos del altiplano, ¿no? No es ni chicha ni limonada. Y bueno. Pero él lo que es los bandazos de él para tratar de ubicarse. Creo que está muy desesperado. Está ¿no? desesperado. Me da la impresión. Y el otro tipo que bueno, que nació en Cuna ahí, no sé. ¿Viste? Aparece muy, como muy seguro, como muy armonioso, pero en realidad se plantea como continuador del Frente Amplio. Ojo, Lacalle Pou, Luis Lacalle, que ahora le pusieron Luis solo en los carteles. Sí, claro. ¿No? Luis Lacalle dice evolucionar. ¿A partir de qué? ¿Vos evolucionás a partir de lo que tenés? A partir de lo que hay. Bueno, de lo que te está dejando el Frente Amplio. Creo que tenemos que reclamarle. Claro, pero también hay otra de las cosas, ¿no? Que acá todavía no se ha empezado a difundir masivamente, como sí se tiene que difundir, de este otro señor que apareció en la vida pública y que está haciendo campaña política, que es Sartori, ¿no? Sí. Porque también hay que sacar los trapitos sucios. Y él le está debiendo cerca de 50 millones de dólares al Estado uruguayo. Bueno, hay una deuda ahí, no sé si es ese monto, pero... 40 y pocos millones de dólares. Entonces, si vos debes esa plata, ¿cómo podés quedarte a candidato a presidente? Sí, sí. O sea, me parece que hay algo que no... Bueno. Ta. La burguesía toda abomina contra el Estado. Fíjate esa contradicción. ¿No? Abominan contra el Estado. Pero le piden todo al Estado. Si tenés... Si caen piedras, si vienen heladas, si mueren las ovejas, si no se vende en el exterior, si bajan los precios, si el dólar no sube de acuerdo a lo que todo pienso. Reclaman al Estado, parecen estatizantes a su servicio. Ellos le quieren negar el Estado, los servicios del Estado a la población que necesita, ¿no? Pero para ellos todo el servicio. Construir viviendas. Construir escuelas, construir hospitales, construir policlínicas, construir caminos, construir saneamiento. Eso lo cuestionan. Ahora dicen, bueno, hay que disminuir los funcionarios del Estado. Menos en salud, menos en el Ministerio del Interior y menos en educación. ¿Qué es donde creció los funcionarios? Claro. Es ahí donde creció. Pero además tenés otra de los temas que también... bien lo decías tú, ¿no? ¿Cuántas veces un pequeño comerciante ha perdido todo, ha ido para sacar un préstamo y no se lo dan? Sin embargo, los grandes productores rurales tienen los préstamos al día, tienen los préstamos al toque, pero no los tienen al día, porque muchas veces lo están debiendo. Pero vos que sabés bastante de campaña por tu formación y por donde naciste también. ¿Cuánto estaba la hectárea en el año 2005 de campo? ¿Y cuánto está ahora? Ese es el plus de valor también que tienen, ¿no? De cuánto valía y cuánto vale ahora. ¿Cuánto se vio multiplicada la ganancia? Pero en la deuda interna que tiene el sector productivo, digamos, entre comillas, del campo, es porque muchos productores rurales no están haciendo eso, y lo que sí están haciendo, que son los que se quejan, lo que sí están haciendo es subalquilando o arrendando la tierra, que se ganan millones de dólares con la arrendación. Mirá, de la tierra, ¿no? Yo estoy embalsando ahora, incluso gente que es parienta, vive de renta, no produce nada, vive de renta. Renta el campo. El campo es finito, como se sabe. Sí, sí, sí. Finito, tiene un valor X, multiplicado, se multiplica el valor, ¿no? Y el movimiento este, Un Solo Uruguay, nunca habla de la renta agraria. A eso es donde yo apuntaba. Nunca habla de la renta agraria, porque entonces ahí cuestiona, si habla de la renta agraria, el hecho de hablar nomás, exponer, ¿no? El tema es cuestionar la concentración de la propiedad agraria y la propiedad privada. La propiedad privada. Los gobiernos del Frente han hecho algo importante con el Instituto de Colonización. Le sacaron la politización barata que tenían ellos y empezó a distribuir tierra. Es muy insuficiente. Algunos dicen que no es tan insuficiente, yo creo que es muy insuficiente si mirás... Que hay que profundizar, ¿no?, la mano entre los campos concentrados en los latifundistas y sobre todo las empresas transnacionales y el campo, ¿no?, que tiene el Estado, ¿verdad? Pero ha habido un avance, tiene que haber un avance superior. Entre otras cosas, que el Estado pueda pagar en bonos, que pueda pagar, porque ahora tiene que pagar al precio más alto fijado y al contado, ¿entendés? Para expropiar, ¿no? Expropiar al Estado le cuesta mucho más que cualquiera no va a comprar un campo, pero alguien que va a comprar un campo, digamos. Entonces, y hablando de deudas, el chantaje de las patronales y de los empresarios sobre el Estado es inmenso. Y eso no se puede entrar en eso, como entró en nuestros gobiernos, por ejemplo, con Fripur, que tenía 1.000 trabajadoras ganando mal, con una persecución política brutal dentro de Fripur, a pesar de que después... te agarraba la banda presidencial y te la mandaba... La mandaba a hacer, ¿no? Estos señores, ¿no? Recibieron millones de dólares que el Estado no se resarció. Y cerraron la planta. Bueno, entonces, está bien, compañeros, no estaticemos todo, nadie dice, no atropellemos, no atropellemos. Ah, te quería decir una cosa. Queremos hacer un saludo particularmente al presidente de la República por la iniciativa sobre Venezuela. Aunque nosotros no compartimos la resolución que se tomó en relación a plantear elecciones, porque es una forma de intervención sobre problemas internos. Si me permitís, te iba a hacer una pregunta. Sí. Así también se la mando a los compañeros. Sí. Ya editada, ya grabada. Sí. Raúl, sabemos lo que fue el encuentro en Montevideo, en Uruguay, sobre Venezuela. ¿Cuál es la opinión del Partido Obrero Revolucionario en ese entorno que yo creo que va por lineamiento que estoy yo también? Bueno, primero, nosotros apoyamos, igual que Venezuela, la iniciativa política de Uruguay y México. No nos olvidemos que nosotros estamos subidos en el mismo escalón que los México y la Revolución Mexicana, que se está continuando, que está en este reimpulso con Andrés Manuel López Obrador. Y tenemos un interés doble, tenemos interés en sostener el proceso en México, porque México es un sostén para Centroamérica y para el resto de América Latina. Muy importante esta acción con México. ¿Qué pasó? Entre la posición que Uruguay tenía hasta que empezó la reunión del 7 y lo que salió de la reunión. Que la Unión Europea venía con todo un programa contrarrevolucionario, que es el viejo programa de las burguesías europeas, para el mundo, para la humanidad. Estos fueron los que destruyeron Yugoslavia, estos fueron los que bombardearon Libia, estos mismos, ¿no? No es Estados Unidos el único perverso del imperialista, es las burguesías europeas. Entonces, esa reunión se puede afirmar, 4 horas discutieron, nadie estuvo ahí, ni vos estuviste, ni yo estuve. Pero Uruguay tuvo que dar un paso al costado. Yo no digo que sea un paso atrás, ¿no? Y así lo ha medido inteligentemente la revolución venezolana, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y el compañero Maduro, ¿no? Han visto que para que no fracasara la reunión, Uruguay tuvo que plegarse a un pedido de elecciones, que no es legítimo. Dicen la prensa, dicen que el presidente de la República, de nosotros estamos persuadidos que es lo mejor, está tomando en sus manos de dirección directa de la política exterior. Porque, y no es cargarlo a Nino Boa, nosotros no atacamos a nuestro gobierno, nosotros defendemos nuestro gobierno. Pero el compañero Nino Boa ha dado algunos bandazos que tienen que ver con su origen político y su origen social. Hay un día que dice, hay dos presidentes. Yo me acuerdo que el sábado pasado, a esta hora, yo estaba en una audición de nuestro partido en Paysandú y dijimos, no, compañero Nin, no hay dos presidentes, hay un presidente. Y hay uno que pretende llegar a presidente, pero va a tener que andar mucho todavía. Raúl, vos sabés que yo estaba en la Torre Ejecutiva ese día, ¿no? Estuvimos cubriéndolo todo el día. Ah, mirá. Y cuando sale el presidente, Tabaré Vázquez dice una cosa, cuando sale Nin después dice otra. Sí, sí. Y yo comentando con los compañeros internacionales digo, mañana Nin va a cambiar lo que dijo, porque no sabe la tormenta que se le viene ahora con Tabaré. Y al otro día él salió a decir públicamente que el Uruguay reconocía como único presidente a Nicolás Maduro, ¿no? Claro, eso fue, claro. ¿Vos sabés que fue a las 4:30 de la tarde del jueves? El viernes de mañana salió. Mira, yo te digo, te agrego una cosa más. Tabaré Vázquez fue primer intendente. ¿Te acordás? Sí. Se había ido del Partido Popular Cristiano, se había ido el Nuevo Espacio, se había ido, lo que decían eran las mayorías del Frente Amplio. Año 89, se fueron. Todo el mundo nos daba por muerto el Frente Amplio. Yo recuerdo, estaba en una esquina de Montevideo y me encuentro con Alma, no me acuerdo el apellido, que era secretaria del Frente y se fue con ellos porque era empleada del Parlamento de la lista de Batalla, de Hugo Batalla, que tuvo su etapa interesante en, en el Frente Amplio, en su fundación, junto a Michelini, en la defensa del general Sereñi, ¿no? Y me dice Alma, ay, Raúl, lo que está pasando, la gente que agarró para ser delegado en las elecciones departamentales está viniendo a devolver las carpetas. Hay colas devolviendo las carpetas y decidieron votar al Frente Amplio. Así ganamos. Ganamos por la inteligencia social del Uruguay, de los americanos y de este Montevideo. Este Montevideo. Que tiene cuántos años y que yo tuve el privilegio de formar parte de los equipos de gobierno y seguimos teniendo el privilegio de integrar el gobierno de Montevideo. Con todas las críticas, con todas las observaciones, con todos los debes, con todos los déficits, ¿no? Pero es esta población hermosa de este país, de este Uruguay, de esta capital, lo que ha sostenido el progreso. Y Tabaré Vázquez ha tenido, lo que dijimos hace mucho tiempo, el olfato social y político de saber ubicarse y darse el lugar. El lugar que ha ido ganando el Uruguay en el mundo. Y no solo porque le gana a las transnacionales, sino porque le está enfrentando este pequeño país, con todas las debilidades que tenemos de la dependencia del exterior, del comercio exterior, del crédito, etcétera, etcétera, sobre todo del comercio exterior, ha plantado bandera junto a una gran nación que reemprende, como dijo nuestro maestro J. Posadas, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue interrumpida, decía Posada, hay que continuarla. Bueno, se está continuando. Y nosotros estamos colaborando con México, como México está colaborando con nosotros, y todos a sostener el proceso en América Latina. El capitalismo está horrorizado porque ve venir un proceso irreversible en Venezuela. Y tiene muchas dificultades históricas y concretas para aguantar una nueva Cuba en Cuba en la perspectiva, de un Estado obrero, de un Estado de transición al socialismo, que no es el socialismo, que es un Estado de transición al socialismo, porque el socialismo es una construcción universal. Entonces, yo creo que podemos estar muy contentos, preocupados, sí, con déficit, sí, pero muy contentos de estar donde estamos y de tener un compañero presidente que se las trae. Exactamente, sin lugar a dudas que sí, pero además también tenés, ya va, sé que te tenés que retirar, pero te voy a pedir que nos dejes 30 segundos, un mensaje a la República, ahora sí, un mensaje pura y exclusivamente para la República Bolivariana de Venezuela, que esto va a ser sacado en todas las radios en la República Bolivariana de Venezuela. El mensaje, más que mensaje, es una opinión, un sentimiento. Nosotros, los leninistas, trotskistas, posadistas, apoyamos a Chávez cuando el 4 de febrero. Nunca tuvimos prejuicio contra los militares. Las revoluciones se hacen con el apoyo de la Fuerza Armada o contra la Fuerza Armada, pero las Fuerzas Armadas intervienen. Y en general, es una de las experiencias históricas importantes que las Fuerzas Armadas en Venezuela están con el proceso revolucionario. Muchas cosas para corregir, seguramente, y los venezolanos, y las venezolanas lo saben mejor que yo. Y el presidente Maduro lo sabe, ¿no? Muchas cosas para corregir. No es fácil la transición al socialismo. Como decía Chávez, decía, una sociedad que no termina de morir y una sociedad que no termina de nacer. En eso estamos. Y eso no es un periodo de un mes o un año, 5 años. Además perdimos a Hugo Chávez, que era un dirigente de la humanidad, no solo del pueblo venezolano, que aportó el pueblo venezolano a los pueblos del mundo. Eso no vuelve atrás. Hay crisis, podría haber una invasión. Yo creo que si hay una invasión, Rubén, en nuestra opinión, hay levantamientos en toda América Latina. De una u otra forma, inmediatos, menos inmediatos, ninguno se anima, ni y menos. Bolsonaro, que no se sabe dónde termina. Y este señor Macri, ¿no? Que tiene grandes movilizaciones de sus poblaciones. Muy bien Evo Morales, muy bien Nicaragua, muy bien Uruguay, muy bien los países que están Del Caribe, Los del Caribe. Se vinieron todos. Sí. Yo estuve esperaban al secretario general y cayeron todos. México. Que ni los esperaba, parece, como en Uruguay. Exacto. Bueno, esto ha sido un mensaje a lo que es la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente electo democráticamente. Y lo que sí hay que pedir en Venezuela es que haya elecciones libres, independientes, de la Asamblea Nacional parlamentaria. Que está en desacato, claro, que está en pleno desacato, claro. Reconociendo a un guiado del imperio, yo le digo guiado, sí, es Guaidó, sí. ¿No? Pero yo le digo guiado. Fracasaron ya, ¿eh? Ya fracasaron. Porque ellos, esto era un golpe mediático, pero no puede durar un mes o dos meses, no aguanta. Ya fracasaron. Ya Uruguay, la Unión Europea, están mandando una delegación allá. Rusia y China estaban en la puerta. Están en la puerta. Entonces, pero además, muchachos, yo miraba los datos de Europa. Este señor, el chocolatero, el empresario, el presidente de Ucrania, va a haber elecciones. Hay un humorista le va a ganar las elecciones, posiblemente. Pero además, hay 193 países y nada más que 40 apoyan a Guaidó. Bueno, pero además, en Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela lanzó una alianza con 50 países. Está los países del BRIC, no está Brasil, pero están nosotros. Sí, sí, sí. Y están una parte fundamental de las naciones del mundo. Toda África, una parte menor, pero una parte importante de América Latina. Hay países de todo el mundo en un frente, se presentaron. Estaba el joven canciller venezolano. Estaban todos ahí, muchachos. Sí, sí, sí. Yo no canto victoria, pero bueno. ¿Tenemos derecho a festejar o no? Hay derecho a festejar. Este ha sido un informe desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, justamente para todo lo que es las radios allí en Venezuela. Y nosotros desde acá siempre decimos lo mismo, ¿no? Si tocan a Venezuela, el mundo entero tiene que ser un polvorín en contra de quien la toque. Lo va a hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, y seguimos en la mañana. Raúl, un placer. ¿Qué hora tenés vos? Que estés acá. ¿Qué hora tenés vos? Las 10 y poco. Me voy a la mierda.